esposa y yo tu marido. Cuando te cases conmigo, tú serás mi esposa y yo tu marido. Ella me contesta, cuando quieras quiero, y si tú te mueres yo vivir no quiero. Ella me contesta, cuando quieras quiero,